Ranchería Los Alcanfores, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 9 de junio de 2014. A los medios de comunicación, a la opinión pública en general. Por este medio, los habitantes de la ranchería Los Alcanfores damos nuestra palabra respecto a la detención de nuestro compañero, agente auxiliar rural municipal, José Facundo Gómez Vázquez, y la situación que se vive en la ranchería. 1. Sobre la acusación de privación ilegal de la libertad de la que es acusado y por ese motivo detenido nuestro compañero José Facundo Gómez Vázquez, no es cierto, porque en ningún momento estuvo encerrado y encarcelado dicha persona del ayuntamiento que entró sin permiso a la ranchería y pretendió entrar a recorrer nuestras tierras con un ingeniero topógrafo enviados del ayuntamiento. 2. Tal como se escribió en la minuta firmada con la delegada de gobierno región San Cristóbal, Karen Anaí Ballinas Hernández, de fecha 12 de marzo de 2014, en el primer punto dice que fueron entregados los C. Santiago Vergara y Absalón Armendares Trujillo, de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal. Cabe mencionar que las personas son entregadas sin ningún maltrato físico ni psicológico. Por lo tanto, comprobamos que no es cierta tal acusación, lo cual plenamente documentada y videograbada. 3. Que si bien es cierto que los dos funcionarios del Ayuntamiento de San Cristóbal estuvieron durante 4 horas en la ranchería, pero no estuvieron retenidos ni privados de su libertad. Más bien era porque esperábamos que llegara personal del ayuntamiento para dialogar. Además, que el ayuntamiento no quería reconocer el nombramiento de nuestro compañero José Facundo Gómez Vázquez como agente auxiliar rural, y nuestras demandas eran el reconocimiento de nuestra autoridad rural, lo que se demostró con actas y firmas de la ranchería, donde somos mayoría que tenemos este acuerdo y el respeto a nuestro territorio. La negativa del ayuntamiento de dar el reconocimiento de nuestra gente rural es porque nosotros no permitimos la continuidad de destrucción de nuestros bosques y tala de árboles por parte de los funcionarios del gobierno municipal y estatal, al mismo tiempo que no permitimos el concesionamiento del agua a la empresa Coca-Cola. Por ello, nuestras demandas son justas, legítimas y de carácter social. 4. El ayuntamiento, sin respetar a los habitantes de nuestra ranchería, pretende cambiar el uso de suelo y de régimen de ranchería a colonia urbana, cosa que nuestra ranchería no está de acuerdo, porque esto provocaría un mayor control del ayuntamiento y la ranchería perdería el poder y el control del territorio, lo cual defendemos nosotros desde los usos y costumbres que nos avala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmados y ratificados por el gobierno mexicano. 5. Que bien es cierto que se ha cortado el agua a varios habitantes, es porque no respetan los acuerdos de la ranchería y porque son los que se coordinan con los funcionarios del ayuntamiento municipal, tal como lo demostraron en su declaración ante el noticiero de la Radio Suprema Radio el día de hoy a las 7 a.m. Incluso la presidencia municipal les mandó 3 patrullas para cuidarlos a ellos y hostigarnos a los que fuimos a la radio en nombre de la ranchería. 6. Aclaramos que nuestro compañero José Facundo Gómez Vázquez es el presidente del Comité Regional de la Región Altos de la Organización de la Resistencia Civil, Luz y Fuerza del Pueblo, adherentes a la Sexta. Por lo tanto, nos ponemos a la disposición de la Coordinación Estatal de Luz y Fuerza del Pueblo para las acciones a realizar para liberar a nuestro compañero José Facundo Gómez Vázquez. Por lo tanto, exigimos que se ponga en inmediata libertad a nuestro compañero José Facundo Gómez Vázquez sin condición alguna y que no aceptamos ninguna condición para su liberación por los habitantes de la ranchería.